Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté contigo. 5 de octubre del 2020, día lunes. 22 años de la realización del plebiscito para sacar a Pinochet en un contexto de dictadura militar. 22 años después se avecina un plebiscito el día 25 de octubre en un contexto de dictadura civil que está a cargo del gobierno de Sebastián Piñera Echenique, quien ha abandonado la inversión en establecimientos educacionales para fortalecer su acción en un contexto post-pandemia, que ha abandonado el financiar una salud y sus trabajadoras y trabajadores que lo han sostenido durante todos estos meses de COVID-19, pero que decide subir los sueldos de carabineros y de fuerzas militares, decide alargar los toques de queda, decide alargar los estados de emergencia para seguir controlando a la población en un contexto de la revuelta popular que se realizó el 18 de octubre del 2019 y en el cual estamos a un año de tal situación. Como dice la Fundación Sol en sus redes sociales y como dicen los trabajadores y las trabajadoras de la Fundación Sol, luego de un año el sueldo mínimo sigue siendo el mismo, las AFP siguen con el mismo poder, las ISAPRES siguen con el mismo poder. Julio Ponce Leroux es capaz de bajar aún más la irrisoria multa que se le realizó por hacer trampa en sus negocios. Y así la situación sigue, el sueldo mínimo sigue siendo el mismo, las AFP siguen funcionando y los ricos no dan absolutamente nada para ayudar a sostener el país en esta situación, sino que son los mismos trabajadores y trabajadoras con sus seguros de cesantía y con su plata de la jubilación quienes han sostenido esta situación. Y también la han sostenido las comunidades y los territorios a través de ollas comunes, de compras colectivas y una serie de experiencias más. Octubre nos llama nuevamente a estar en la calle, a seguir atentos ante esa situación, porque si no entendemos que de arriba perfectamente se puede construir un arcoíris 2.0 y no es lo que se quiere con las transformaciones que 40 años después se pretenden empezar a efectuar, partiendo por rechazar la constitución actual. No hay que soltar las calles y hoy en día con más razón, fundamentado todo esto en la represión violenta y en la violación a los derechos humanos que generan las policías fundamentalmente y los militares a las personas que se salen a manifestar. El viernes pasado 2 de octubre, en un viernes más de la revuelta, otra vez por el sector de Plaza de la Dignidad, un policía de 22 años intentó asesinar a un chico de 16 años lanzándolo desde el puente al río Mapocho. Nuevamente el gobierno sale a prestar la ropa y sale a justificar las acciones de carabineros. Nuevamente carabineros sale a mentir. Otra vez, como en el caso de Catrillanca, como en todos los casos que hemos visto de asesinato a comuneros, mapuches y otras circunstancias más. Y nuevamente los medios de comunicación masivos hacen oídos sordos a todo lo que está pasando y tratan de tergiversar la realidad para mostrar como violentistas a las personas que están autodefendiéndose. Esto es un Evade Noticias donde compartimos comunicados a partir de lo sucedido con Anthony, el adolescente de 16 años atacado por carabineros, donde también vamos a tener un reporte de parte de la ultraderecha que está desatada en las calles. Así que compañeros y compañeras, hay que tener mucho cuidado cuando se esté en las calles. porque también se está generando una suerte de contrarresistencia de parte de la extrema derecha, claramente con el beneplácito del gobierno, claramente con el resguardo de las policías y los militares. Así que hay que tener mucho ojo. Y uno de esos ejemplos fue el ataque a la radio Lafken Maguida, y compartimos un reportaje en relación con ello. Igualmente, hoy les vamos a tener música de la buena para compartir, música también, cuñas conscientes que incentivan la reflexión, la compra en el comercio local y otras situaciones más. Y también vamos a tener con ustedes, y con eso es lo que vamos a iniciar, vamos a tener con ustedes que siete funcionarios de carabineros van a ser formalizados a raíz de investigaciones iniciadas por querellas presentadas desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Finalmente, lo que queremos dar cuenta es que este primer EVA de noticias de día lunes de octubre del 2020 está vinculado nuevamente, un año después, con la violencia y con la impunidad con la que sigue actuando Carabineros de Chile, incluso facilitado todo esto por políticos de la oposición de distintos colores que votaron a favor también leyes represivas contra el pueblo que pide dignidad y acabar con las desigualdades y la corrupción. Esto es EVA de Noticias, esto es Radio Placeres de Valparaíso. Para el día 23 de diciembre y 10 de diciembre, el Juzgado de Garantía de Temuco y 5 de enero, el Juzgado de Garantía de Lautaro, fijaron audiencias de formalización de la investigación en causas iniciadas a raíz de querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. En estos casos, el Ministerio Público reunió antecedentes suficientes para dar por acreditada la existencia del delito y la participación de funcionarios de carabineros en los mismos. Y de esta manera se imputará cargos a siete funcionarios de carabineros en servicio activo, una de ellas es una mujer, por los delitos de apremios ilegítimos y vejaciones injustas. Los hechos que motivaron dichas investigaciones consisten en un caso en la severa golpiza propinada a un adolescente que se encontraba reducido en el suelo luego de un hecho ocurrido en el contexto de las movilizaciones sociales del mes de noviembre del año 2019, y por el cual serán formalizados tres carabineros. En otro caso, a raíz de un procedimiento en un sector rural de la comuna de Lautaro, se detiene a una persona en su domicilio, es lesionado y se trata de una víctima que no tenía ninguna relación con un hecho que se investigaba en ese momento, y por el cual serán formalizados tres funcionarios de carabineros más. Y en otro caso, es a raíz de un desnudamiento de una mujer practicado en una comisaría de la ciudad de Temuco, forzada por una funcionaria mujer, quien será formalizada en el contexto de la detención de la víctima en una movilización. Nunca fuiste mucho de fiar, pero tu labia puede más. Solo te interesas por ti mismo, no importa cagar a los demás. Me envolviste con tu deferencia, creí ciegamente en ti, pero faltaste a tu palabra, ahora te burlas de mí. Ay, no lo puedo entender, cómo me pudiste engañar. Pídele a tu Dios que te perdone, llora la conciencia, se te va. Fuiste tan amable, tan confiable, tapabas con un dedo el sol. Aquí lo que importa no es el dinero, sino tu sucia traición. Para ti un apretón de manos es solo un asunto protocolar, no tiene ningún significado. Lo que a ti te importa es ganar. Para ti Dios es solo un asunto protocolar, no tiene ningún significado. Lo que a ti te importa es ganar. Ay, ay, me pago un puñal por tu lealtad. No me hablé de honestidad si va a traicionar. Ay, me pago un puñal, voy a desangrar. No me hablé de honestidad si va a traicionar. Sintonizas el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres. Declaración pública. Comisión de Derechos Humanos de Quillota. 1. El pasado viernes 2 de octubre, la ciudadanía y la comunidad internacional pudieron apreciar, a través de medios de comunicación, cómo el adolescente Anthony Araya, de 16 años, fue arrojado por un funcionario de Fuerzas Especiales de Carabineros desde el puente Pío IX al cauce del río Mapocho en el marco de una legítima movilización. Como consecuencia de esta demencial acción, el joven resultó gravemente herido. 2. Se suma una nueva víctima a la escalada de violencia represiva del gobierno desde el estallido social de octubre del año 2019, que movilizó a millones de chilenos y chilenas en demanda de una calidad de vida digna y cambios institucionales vinculantes con lo anterior. 3. La respuesta del gobierno, beneficiario y defensor del modelo e institucionalidad neoliberal, fue una brutal represión que derivó en masivas y gravísimas violaciones de derechos esenciales, con muertes de personas, torturas, mutilaciones oculares, heridos y prisión política. Condición esta última que afecta a la fecha aproximadamente a 2.000 personas en cárceles de todo el país, sin que se aclare ni se avance en la situación judicial de las y los detenidos. Como es de conocimiento público, 4 organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos evacuaron informes contundentes y condenatorios ante la responsabilidad política del gobierno y de la actuación del mando militar y de carabineros en los hechos investigados y denunciados, cuyos autores se mantienen mayoritariamente impunes y las víctimas sin acceso a políticas públicas reparatorias integrales. 4. Los derechos humanos no deben ser solo retórica, y Piñera demuestra escaso compromiso con estos principios al designar a Víctor Pérez Varela como ministro de Interior, funcionario de confianza del ex dictador Augusto Pinochet, cuyo régimen fue durante casi 17 años consecutivos condenado por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas por causa del terrorismo de Estado. 5. Ante la gravedad de los hechos, solo cabe exigir la renuncia de Mario Rosas, la disolución de las Fuerzas Especiales de Carabineros y que diputados y senadores en defensa de la vida acuerden la destitución del ministro de Interior Víctor Pérez ante la evidente perspectiva de repetición y agravamiento de la violencia represiva que significará más dolor a familias afectadas y la comunidad toda. 6. Sin dudas que la reiteración de delitos perpetrados por agentes del Estado que consideren al pueblo que demanda sus derechos como el enemigo interno reafirman la convicción ciudadana mayoritaria de emprender en el país transformaciones institucionales, políticas, sociales y culturales de fondo compatible con las normas establecidas en declaraciones, pactos, convenciones y otros instrumentos consagrados universalmente por el Derecho Internacional de Derechos Humanos. Comisión de Derechos Humanos de Quillota, Quillota, 3 de octubre del 2020. Radio comunitaria. Radio rural. Radio participativa. Radio libre. Alternativa. Popular. Educativa. No se someten a la lógica del dinero ni de la propaganda las emisoras que así se denominan. Su finalidad es distinta. Sus mejores energías están puestas al servicio de la sociedad civil. Un servicio, por supuesto, altamente político. Se trata de influir en la opinión pública, de inconformar, de ampliar la democracia. En definitiva, de construir comunidad. Radio Placeres, 87.7 FM. No se cayó, lo empujaron. Disolución de Carabineros ahora. Hoy nos hicimos presente en la clínica Santa María donde está hospitalizado Anthony. Estuvimos ahí, en primer lugar, para solidarizar y llenar de fuerza a la familia de un joven de 16 años que fue criminalmente lanzado desde el puente Pío Nono al río Mapocho por Fuerzas Especiales de Carabineros con la intención evidente de asesinarlo. Estamos ante un homicidio frustrado que solo por fortuna no tuvo ese desenlace y no es la primera vez que sucede. Este gobierno ha desplegado una política de terrorismo de Estado con violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Un gobierno que le ha declarado la guerra a los pueblos que habitamos Chile y que para esto ha implementado un presupuesto de más de 10 mil millones de pesos en un país atravesado por la cesantía y por el hambre para pertrechar los vehículos de fuerzas especiales. Como feministas lo sabemos bien y lo hemos dicho a lo largo de esta revuelta. Son los pacos, son los jueces, es el Estado y es el presidente. Los carros blindados que vimos hoy son los mismos carros que se usan con fines militares en otros países y que fueron estrenados en la jornada de la huelga general feminista de este 8 de marzo del 2020. Esa es la política del gobierno. El 10 de diciembre del 2019, Día Internacional de los Derechos Humanos, Geraldine Alvarado, una niña de 15 años, fue atacada por la policía también con la intención de asesinarla en la Plaza de la Dignidad. Hoy nuevamente un gobierno que dice poner a los niños primero ataca un 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia, a Anthony, de 16 años. Es la respuesta de un régimen a quienes saltaron los torniquetes y con ello dieron inicio a la revuelta que inició hace casi un año. Nos parece imperiosa la destitución del general director de Carabineros Mario Rosas ahora. Nos parece imperiosa la renuncia del ministro del Interior Víctor Pérez ahora. Pero sabemos que no basta. es necesaria la disolución de Carabineros de Chile porque es una institución criminal. Es una institución que no está creada para proteger ni para cuidar a las personas, sino que para defender al capital, para defender a los ricos, para defender a quienes hoy están tratando de proteger sus fortunas y sus intereses a costa de nuestras vidas. La policía que viola, asesina y mutila nunca nos ha protegido. Una institución criminal, patriarcal, racista y corrupta. Como feministas exigimos la disolución de la institución de Carabineros ahora y nos llamamos a levantar una comisión de verdad, justicia y reparación. Hemos vuelto a tomarnos las calles, las plazas y no nos vamos a soltar. Somos más. Coordinadora 8M. Hey, hey, hey.

fue el pedido de juicio político, de vacancia, de suspensión o destitución del presidente Martín Vizcarra, que terminó naufragando en el Congreso, pero que sacó a relucir una vez más la complejidad del funcionamiento o del mal funcionamiento de la democracia para el pueblo peruano. Tomamos contacto con Renzo Chávez, colega, comunicador, miembro de la Asamblea Nacional de Periodistas de Perú. Compartimos su palabra, su explicación, su análisis, acá en Al Carajo. ¿Qué tal, Pablo? Aquí desde Lima, con gusto de compartir con ustedes para poder dar a conocer o un poquito entender quizás más de lo que ha venido sucediendo ya. Ha sido una semana exactamente todo el proceso. A ver, hay que tomar en cuenta una serie de elementos, ¿no? Este proceso ha iniciado el día jueves 10 de septiembre, cuando el Pleno del Congreso iba a realizar una sesión importante, porque nosotros desde hace un año y unos meses estamos llevando una reforma política que es impulsada justamente por Martín Vizcarra, y este día se iba a hacer una importante votación que tenía que ver con el impedimento para que puedan postular o acceder a cargos públicos personas que tengan alguna sentencia en primera instancia. Entonces, en esta sesión, que fue el 10 de septiembre, antes de iniciar el debate y votación de este proyecto de ley que les estoy mencionando, el congresista por Arequipa, por el departamento de Arequipa, en el sur del país, Edgar Alarcón, que es un ex contralor de la República, que tiene algunos cuestionamientos por corrupción también, emitió en el Pleno tres audios que involucraban al presidente en un caso que la verdad para muchos ya estaba cerrado, que es el caso del señor Richard Cisneros, que es un artista popular, en realidad que era muy poco conocido, que se hace llamar el mismo Richard Swing, y que ha tenido vínculos con el Ministerio de Cultura por 3 años, y que al parecer ha tenido un contacto cercano con el presidente. Entonces, claro, este caso reventó en mayo y terminó con la destitución de la ministra de Cultura, Sonia Guillén, porque en realidad, al parecer, este personaje cobraba altos montos por trabajos que no eran de su rubro. Y lo que presentó el señor Alarcón en la sesión del 10 de septiembre fue un primer audio en el que el señor Vizcarra conversaba con su secretaria al respecto de la defensa que iba a realizar Richard Swing en el Congreso, porque él fue a hacer sus descargos al respecto. En un segundo audio en el que son los mismos personajes, pero es una conversación más acalorada, porque ya al parecer está a punto de perder el puesto la secretaria del presidente. Y un tercer audio entre la secretaria del presidente y el señor Richard Cisneros, Richard Swing, en el que hablan sobre una serie de cosas de la política y de decisiones, y el señor Swing se presenta como si fuera un personaje muy influyente en Martín Vizcarra y en consecuencia en la política nacional. Esto ha desatado una serie de hechos y de debates al interior del Congreso, porque en más de una ocasión el presidente Vizcarra ha negado tener mayor vínculo con el señor Richard Cisneros del que pudo haber tenido durante la campaña del 2016, la campaña presidencial en el 2016, cuando él fue candidato a la vicepresidencia, y dice que en algunos mítines cruzaron palabras, simplemente se vieron. Esto dio pie a que un fuerte sector del Congreso argumentara que esto es la incapacidad moral del presidente. En la Constitución del Perú, el artículo 113 establece los motivos para que pueda ser vacado el presidente, o para que pueda vacar el presidente, menciona en uno de sus incisos, que puede ser vacado por su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Entonces, este debate, porque estos audios al parecer revelaban una mentira del presidente, inició ese mismo día. Y el mismo día 10 de septiembre, el mismo jueves 10, fue admitida a debate la moción de vacancia. Una moción que, según establece el reglamento interno del Congreso, tenía un plazo de 3 a 10 días para ser debatido. Y es lo que, en toda esta semana que ha pasado, es lo que ha venido sucediendo. El debate central ha sido ese. En la vacancia, se ha analizado la figura de la vacancia, las causales, se ha puesto en cuestión lo que significa una incapacidad moral, porque claro, se entiende que este es un tema que se presta mucho a subjetividad, pero tenían y han acudido incluso al Tribunal Constitucional, que es nuestro máximo intérprete de la Carta Magna, para que puedan darles a entender y para que pueda emitir un fallo, que ya ha dicho que en 2 meses va a emitir dicho fallo, explicando lo que significa y lo que se debe entender por ese articulado de la Constitución. Finalmente, después de un extenso debate, se consiguió anular la vacancia, impedir la vacancia, porque no se alcanzó el número de votos que se requería para ello. Claro. Renzo, ¿cómo fue el parteaguas político? Porque uno fue leyendo a distintos dirigentes de Perú sobre este tema. Por ollanta, no sé, te cito al expresidente Ollanta Humala, que nada tiene que ver políticamente con Martín Vizcarra, pero él decía que no había que vacar al presidente, que no había que destituir al presidente o suspenderlo, que había que dejarlo gobernar y llevar adelante la crisis sanitaria en medio de la pandemia, y que el caso del cantante se investigue, pero que no ameritaba una vacancia. Y después vimos sectores de la izquierda o la centroizquierda también, de alguna manera, apoyando al presidente o no estando a favor de la vacancia. Nos nombrás al legislador Alarcón. ¿De qué sector político vino, en términos de izquierdas y derechas, para que lo entienda la audiencia en toda Latinoamérica, el intento de destituir a Vizcarra? A ver, el señor Alarcón está en el partido, o está en la agrupación política llamada Unión por el Perú. Es un partido que aquí lo conocemos como antagonista, que este partido político fue fundado por el hermano del expresidente Ollanta Humala. Es un partido de extrema izquierda. Uh-huh. Es una izquierda radical, en cierta forma conservadora, ultranza, y que, bueno, esta bancada sí, definitivamente fue la que votó en bloque para que se apruebe esta moción. Ahora, el señor Humala sí tiene determinados intereses, bueno, eso es una especulación netamente, pero sí tendría determinados intereses en todo esto. Ajá. ¿Por qué? El señor Vizcarra convocó hace 2 meses a elecciones aquí en el Perú, elecciones generales para elegir presidente de la República, congresistas y los representantes al Parlamento Andino. Estas elecciones han sido convocadas a abril. Esta convocatoria se dio en medio de una coyuntura en la que el Congreso estaba debatiendo ampliar el periodo de mandato. O sea, nosotros hemos tenido el año pasado la disolución del Congreso, este año hemos elegido en el mes de enero, este Congreso ha iniciado funciones en el mes de marzo. Entonces, este Congreso lógicamente termina, porque es un Congreso que es para terminar el periodo, en julio del 2021. Y hubo un momento en el que estaban debatiendo la opción de prorrogar por un año más el periodo de mandato del legislativo y del ejecutivo. Entonces Martín Vizcarra en esos días promulga las elecciones. ¿Qué es lo que se ha estado especulando o lo que se ha estado evaluando, considerando también con esta moción de vacancia con referente a ese tema? Si Martín Vizcarra hubiera sido vacado, quien asumía el ejecutivo era el señor Manuel Merino de Lama, que es el actual presidente del Poder Legislativo, que es de la bancada de Acción Popular, una bancada tradicional con tendencias de derecha, que fue esta bancada justamente la que planteó en un inicio la opción de prorrogar el periodo de mandato. Entonces, había este análisis, ¿no? Si salía Martín Vizcarra y entraba Manuel Merino y el Congreso aprobaba que se amplíe un año más el periodo de mandato, el que lo refrenda al legislativo es el ejecutivo, y Merino de Lama estaba de acuerdo con esa medida. Entonces, ¿cuál es el interés que se vería con el señor Humala? Es que lógicamente él tendría alguna vocación o algún deseo de volver a postular a la presidencia, porque en nuestro país no puede haber una reelección inmediata. Un presidente puede ser reelegido siempre y cuando pase al menos un periodo de mandato. Entonces, el señor Humala terminó su gobierno en el año 2016, cuando entró el señor Kuczynski, y luego por un tema de la permanente crisis política en la que estamos en este periodo, entró el señor Vizcarra, y el periodo termina el próximo año. Entonces la campaña electoral ya, algunos sectores ya la están iniciando. Estamos escuchando a Renzo Chávez, periodista de la ANP, la Asamblea Nacional de Periodistas, desde Lima, Perú, informe sobre la situación en el país tras el intento de vacancia de juicio político contra el presidente Martín Vizcarra, nuevo sacudón político para el país sudamericano. Y en esta última parte de su análisis, Renzo nos cuenta sobre la posibilidad de una estabilización del clima político después del rechazo de la vacancia, para poder el gobierno y la oposición también centrarse en atender lo más urgente y lo más difícil que enfrenta Perú, que es el avance de la COVID-19 en todo el país. La verdad, y yo soy sincero, esta es una opinión personal, lo veo un poco complicado, ¿no? O sea, a ver, este episodio de vacancia es un episodio más dentro de la crisis política en la que estamos metidos desde el 2016. En el 2016, cuando entró un gobierno con mayoría fujimorista, y que hubo un primer enfrentamiento con el señor Pedro Pablo Kuczynski, en esa ocasión hubieron dos mociones de vacancia. Estamos hablando de que la moción de vacancia que el día de ayer fue no fue aprobada, es la tercera, el tercer intento de vacar a un presidente en menos de 4 años. Entonces, la verdad, la relación es tensa, ¿no? En el parlamento anterior, el señor Vizcarra tenía de alguna forma como una bandera de su política de gobierno confrontar al legislativo, porque un legislativo de mayoría fujimorista que aprobaba muchas leyes de espaldas a la población o que mostraba una cara muy desagradable a la ciudadanía tenía un rechazo popular. Y claro, el señor Vizcarra, después de todo el problema que tuvo con Pedro Pablo Kuczynski, se ha quedado sin representación en el legislativo. O sea, es un presidente que prácticamente no tiene un partido político que le respalde, y él, nosotros en el análisis entendemos que su principal respaldo es la ciudadanía. Entonces, el año pasado, cuando cerró el Congreso y cuando hizo una serie de medidas que impulsa la reforma constitucional y política y judicial también, vimos un gran respaldo ciudadano. Entonces, claro, venimos de este desencuentro del año pasado. Este año ha querido retomar prácticamente esta figura y no le ha funcionado, porque este Congreso tiene algunas medidas populistas que es aprobada por muchos sectores de la población, que tiene que ver mucho con el día a día de la gente, con la economía de la gente, con las medidas de contención de la crisis económica. Se plantea que la ciudadanía pueda, por ejemplo, y eso es un tema que sigue en debate muy fuerte, se pueda tomar y utilizar sus fondos previsionales de jubilación antes de tiempo, y que puedan disponer de la totalidad de estos, incluso si no tienen el mínimo de años de aportes requeridos y una serie de figuras más. La relación entre el presidente Vizcarra y el legislativo es complicada, eso es evidente, y no podemos, yo por lo menos no me atrevería a augurar que se va a restablecer, que va a volver una relación armoniosa, por más que sea lo ideal, y que en realidad, como muchos políticos y muchas políticas han dicho, debemos unirnos y trabajar para el restablecimiento del país, para la lucha contra la pandemia. De verdad es algo muy complicado. O sea, ya se ha visto un enfrentamiento muy fuerte esta semana que ha hecho que la ciudadanía se olvide de que tenemos un alto índice de muertos, un alto índice de contagiados, que tenemos un sistema de salud desbordado. Toda esta semana, y es algo que yo comentaba con un par de colegas entre bromas, decíamos, o sea, si querían que la gente se olvide de que estamos en pandemia, quieren hacernos creer que estamos en una nueva normalidad casi igual a la anterior, lo han logrado con este enfrentamiento. Porque esta semana lo que menos ha tratado ha sido la crisis sanitaria. Totalmente, preocupante porque eso no se detiene. Renzo Chávez, periodista de la ANP, la Asamblea Nacional de Periodistas de Perú, desde Lima. Renzo, te agradecemos el contacto y te volveremos a convocar seguramente, si lo permitís, pronto para seguir analizando la política peruana, la actualidad peruana y ojalá pronto pudiendo hablar de la pandemia en términos positivos. Sabemos que en tu país sigue complicada la cuestión, más allá de todo esto tan distractorio que termina resultando, que nos acabas de contar. Muchas gracias de vuelta. A ustedes, Pablo, aquí desde Lima, un gusto haber compartido y poder dar a conocer lo que sucede en este lado de Sudamérica. Un abrazo para todas las personas que están sintonizando la radio. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. En el mes de marzo del año 2000, 60 haitianos se lanzaron a las aguas del Mar Caribe en un miserable barquito. Los 60 murieron ahogados. Como era noticia de rutina, nadie se enteró. Los tragados por las aguas habían sido cultivadores de arroz. Desesperados huían. En Haití, los campesinos arroceros se han convertido en balseros o mendigos desde que el Fondo Monetario Internacional le prohibió al gobierno haitiano proteger su agricultura. Ahora, Haití, arruinado, compra el arroz en Estados Unidos, donde el Fondo Monetario se ha olvidado de prohibir lo mismo. El gobierno norteamericano protege escandalosamente su agricultura, pero el Fondo Monetario, que es bastante distraído, no se da cuenta de la diferencia. Nuestro sueño es un mundo donde todos los países sean medidos con la misma vara. Nuestro sueño es un mundo libre del Fondo Monetario. Los sin techo. Los sin casa. Los sin vivienda. Los sin hogar. Los que luchan por una vivienda digna. Subsidios habitacionales y mejores condiciones de vida. Por erradicar los guetos de pobreza. Para que no nos echen de nuestro barrio. Para combatir la desigualdad. Mi pueblo se levanta. Campaña 2014 por el derecho a la vivienda. Oye, ¿y son muchos los allegados en Chile? Hay 55.000 familias chilenas que no tienen casa y viven en altos niveles de hacinamiento. ¿Sabías que 67.000 niños menores de 13 años duermen en camas compartidas? Conversamos con familias que viven en terrenos compartidos con otros y que usan todos el mismo baño y la misma cocina. ¿Tú te imaginas viviendo en estas condiciones? ¿De cuánto tiempo lleva viviendo de allegado? Más o menos 25 años, más o menos. Y uno no está como en su casa, no sabe eso. Porque tú ya querías hacer algo, un asado, una cosa así, no podías porque estás de allegado y no puedes hacer tus cosas, no estás ahí, estás inquieto. Entonces, pues estamos luchando, ¿verdad? Como te digo, su casa y hacer lo que uno quiere en su casa. Oye, ¿desde cuándo se están movilizando? Los pobladores que agrupa la FENAPO se encuentran en toma desde el 11 de junio en las riberas del río Mapocho. Estos comités de allegados llevan entre 5 y 8 años luchando por una vivienda digna y escuchando una y otra vez las promesas del gobierno que nunca se han cumplido. Están sosteniendo un campamento en las orillas del río Mapocho, han soportado el frío, la humedad, los golpes, el hostigamiento de carabineros, pero no van a bajar la movilización. Bueno, mi nombre es Paula Salinas, yo soy presidenta de un comité de allegados San Joaquín y también dirigente de la Federación Nacional de Pobladores. Llevamos 25 días acá y la problemática que nos une a las 30 organizaciones que están aquí es vivienda. Campaña 2014 por el derecho a la vivienda. Tema de consumo te consuma. ¡Vaya placeres! Resumen Podcast. Resumen.cl presenta la crónica de Ruperto Concha. El viernes pasado, el diario británico The Guardian reveló la existencia de una genial maquinita asesina desarrollada por Estados Unidos, que fue estrenada sobre seres humanos en Siria. Es un dron, un robot, que funciona sin explosivo. Tiene unos agudos ojitos electrónicos, para detectar dónde hay seres humanos vivos que le parezcan sospechosos. Y se les echa encima desplegando un remolino de hojas afiladísimas que en un santiamén dejan a sus víctimas reducidas a pedacitos chicos. Y como los estadounidenses tienen mucho sentido publicitario, bautizaron su flamante maquinita como la Katana Voladora, o R9X. Lo más genial es que esa maquinita casi no mete ruido. A lo más lo que se escucha son los gritos de la víctima, que han sido condenadas a muerte por el atroz delito de parecer sospechosos. En el curso de los últimos 2 años, Estados Unidos ha mostrado extraordinario ingenio para desarrollar su industria militar, derivando generosamente cientos de miles de millones de dólares a las industrias dedicadas al rubro de matar y destruir. Ya el año pasado, la Cámara de Representantes, donde tiene mayoría el opositor Partido Demócrata, le aprobó a Donald Trump un presupuesto militar de 740.500 millones de dólares, equivalente al 3,2% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. China, Rusia y los países de la OTAN, por su parte, también han hecho inversiones enormes en tecnología y fabricación de armamento. De hecho, la brutal contracción económica mundial no le ha restado ni un céntimo a las privilegiadas sociedades anónimas del rubro masacre de seres humanos. Y en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas, realizada la semana pasada mediante contacto digital, parece haberse producido al fin un primer atisbo de que la clase política comenzó a darse cuenta de que estamos al borde mismo de la muerte de la especie humana. El viernes, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dirigiéndose a los representantes de los 193 estados miembros de las Naciones Unidas, declaró en tono dramático que el mundo entero está en crisis y que las cosas están a punto de ponerse todavía peores. Concretamente señaló: no se trata solo de lo ocurrido en los últimos meses por el coronavirus. Se trata de lo que hemos hecho en las últimas décadas. Nosotros hemos creado esta crisis. En su dramático discurso, Trudeau dijo que la pandemia del COVID-19 es un llamado de alarma, es un síntoma de una perniciosa mentalidad nacionalista que ha debilitado o incluso ha anulado las posibilidades de colaboración internacional eficaz e inteligente basada en el derecho y no en la fuerza, como se había logrado mediante las Naciones Unidas en las décadas que siguieron al fin de la Segunda Guerra Mundial. Dijo Trudeau que el planeta en que vivimos ya está exigiéndonos una rendición de cuentas y que la desastrosa incapacidad de los gobiernos de llegar a una acción internacional basada en el derecho y no en la fuerza nos tiene paralizados e impotentes. Finalmente señaló: tenemos que darnos cuenta de cómo y dónde estamos. El sistema político está quebrantado y el mundo entero está en crisis y las cosas van a ponerse mucho peor si seguimos incapaces de cambiar. En tanto, la revista noticiosa Counterpunch publicó el mismo viernes un impactante análisis de la antropóloga y periodista estadounidense Eva Ottenberg bajo el título de Provocación en alta mar, las aventureras acciones navales de Estados Unidos al borde de las aguas territoriales de Rusia, de China y de Irán. En su análisis, Eva Ottenberg señala que finalmente la llamada guerra contra el terrorismo está llegando a su fin y, sin embargo, Estados Unidos está empeñado en mantener bases militares en Irak y Afganistán sin prestar atención al hecho de que, tras la partida de las tropas de ocupación, los que se queden en esas bases estarán en peligro de muerte. Simultáneamente, los intereses de los burócratas del Pentágono y de las empresas de armas y tecnología militar ya se están asegurando de que el clima de guerra inminente se mantenga, ahora enfrentando a Rusia y China, incluyendo, por cierto, a las naciones aliadas como Irán, Siria, Bielorrusia, Venezuela y Nicaragua, que podrían súbitamente detonar en forma explosiva, casi por casualidad, en una tercera guerra mundial. Para cualquier analista lúcido y bien informado, desde el principio resultaba claro que la estrategia de amedrentamiento y agresión iniciada por George W. Bush, que llevó a la destrucción e invasión de Afganistán e Irak, y luego, durante el gobierno de Barack Obama, a la destrucción de Libia y la crisis de Ucrania, necesariamente tendría por efecto hacer que esos países amenazados y agredidos tuvieran que buscar alianza y protección en Rusia y China. De hecho, en el caso de Irán, la brutal política de estrangulamiento económico por sanciones de Estados Unidos llevó de inmediato a un formidable acuerdo y alianza de Irán y China, con una inversión de más de 400.000 millones de dólares en inversiones industriales, bancarias, de transporte y de armamento. En tanto, Estados Unidos realiza cada vez mayores intromisiones en el Pacífico, junto al Mar de la China, y en el Mar Negro, junto a la península rusa de Crimea. La analista pregunta entonces, ¿qué haría Estados Unidos si China comenzara a realizar patrullajes en el Golfo de México? El efecto de esa política torpemente imperialista de Estados Unidos ha sido, por lo pronto, que tanto China y Rusia como sus aliados en estos momentos están armados hasta los dientes. Con cierta ingenuidad, algunos analistas del tercer mundo siguen creyendo que el volumen de la inversión en dólares que hace Estados Unidos en sus fuerzas armadas y en la industria de las armas, que más que duplica las inversiones de China y Rusia, tendría que mostrar que el poderío militar estadounidense sería también el doble. Pero los hechos muestran algo muy distinto. De hecho, ya Rusia y China han desarrollado ya su propia tecnología en todo sentido, desde supercomputadores cuánticos hasta un armamento dotado de misiles hipersónicos, con los que lleva una considerable delantera que está obligando a Estados Unidos a intentar, mediante sanciones económicas militares, frenar la evidente delantera que China y Rusia han alcanzado. De hecho, la tan vilipendiada vacuna contra el COVID-19 desarrollada en Rusia ya ha sido adquirida por una veintena de países, incluyendo Chile, totalizando hasta ahora muchos millones de unidades. En estas circunstancias resulta ostensiblemente claro que el antagonismo militarizado de Estados Unidos no ha sido bueno para nadie, ni siquiera para el mismo Estados Unidos, donde los propios operadores de las bolsas de valores y de la banca hasta ayer sábado advertían que la recesión económica de Estados Unidos puede ser incluso peor de lo que se había previsto. Por lo pronto, el viernes se dio a conocer que el número de nuevos cesantes en Estados Unidos este mes había aumentado en 875.000. Y la incidencia del consumo interno, el poder de compra de la gente, equivale al 70% de la economía total de Estados Unidos. O sea, cuando se acabe la plata distribuida como auxilio a los cesantes, puede producirse un hundimiento fatal de toda la economía del país. Esta última Asamblea General por teleconferencia de las Naciones Unidas en realidad ha mostrado niveles de inquietud y de cambios políticos mucho mayores que en las cumbres anteriores. De hecho, esta vez, desafiando las presiones de Washington, las Naciones Unidas reconocieron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como representante legítimo de su país, sin hacer caso de las presiones de Washington para que se diera lugar al diputado Juan Guaidó como autoproclamado jefe de gobierno. Guaidó solo consiguió que se transmitiera un breve discurso fuera de la sesión, mientras que Maduro se extendió reafirmando la legitimidad de su mandato, la invitación a observadores de las Naciones Unidas en las próximas elecciones y la denuncia de lo que él llamó una agresión inhumana contra el bienestar de la nación venezolana a través de saqueos, sanciones y esquemas de violencia subversiva en las fronteras de Colombia y Brasil. Asimismo, se estableció con claridad que el demoledor informe emitido por la llamada Misión Independiente de las Naciones Unidas no es coherente con los informes emitidos por la propia Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Más aún, se estableció taxativamente que el informe de la supuesta Comisión o Misión Independiente contradice los antecedentes emitidos por la Comisión de Derechos Humanos y ha llegado incluso a calificar como víctima al oficial desertor Oscar Pérez, quien en junio de 2017 se robó un helicóptero militar y con él disparó ráfagas de ametralladora y varias granadas contra las instalaciones del Poder Judicial en Caracas. También en esta sesión de las Naciones Unidas quedó en claro que las naciones árabes de Irak y Jordania se oponen terminantemente a la permanencia de tropas de la OTAN en sus territorios, y más aún a que Estados Unidos intente desde sus países acciones bélicas en contra de Irán. En la propia Unión Europea quedó también en claro que ya no hay una dirección centralizada capaz de imponer sus decisiones sobre todos los países de Europa. Incluso el jefe de gobierno de Hungría, Viktor Orbán, siendo él un político de derecha, declaró que a juicio de su gobierno ya es necesario poner término a las sanciones contra Rusia. Y en América Latina, los escándalos sangrientos de México, Colombia y Bolivia provocan estupor por el silencio de Europa, que parece casi cómplice de la violencia y el estropajeo de los procedimientos judiciales latinoamericanos. Solo la semana pasada hubo 11 muertos en las protestas en Bogotá, Colombia, por el bestial asesinato del abogado Javier Ordóñez, mientras era torturado por la policía. Según la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hasta ahora hay 326 personas heridas a bala por los enfrentamientos con la policía. Y de los muertos y heridos, la mayor parte son jóvenes. En estos momentos hay abundante documentación en castellano sobre los dramáticos hechos que se están produciendo en México, El Salvador, Colombia y Bolivia. Una valiosa fuente informativa es la revista venezolana Red Angostura, cuya dirección en la red es, todo con minúscula, redangostura.org.v. En tanto, en Estados Unidos, ya hasta la misma prensa pro-demócrata está aceptando que el resultado de las elecciones de noviembre próximo realmente sigue siendo impredecible. Ya no se da por seguro que Donald Trump vaya a ser derrotado o que los demócratas logren alcanzar la mayoría en las dos cámaras del Congreso. Y junto con ello, la prensa y las redes sociales están exhibiendo miedo por los efectos de esas elecciones en el futuro democrático del país, considerado como el principal foco generador de la democracia en el mundo occidental contemporáneo. Si se rompiera la democracia estadounidense, se rompería también la democracia de los países clientes de América Latina. ¿Podría Chile derivar a una dictadura en defensa de la democracia? Hasta la próxima, gente amiga, cuídense, hay peligro. Y si nos llega lo peor, tendremos que culparnos a nosotros mismos por haber sido incapaces de darnos cuenta de qué es lo que realmente necesitamos y qué es lo que queremos dejar para los que hoy son niños. Recordemos que Judas Iscariote creyó que estaba haciendo un buen negocio por una buena suma de dinero, 30 monedas de plata, por traicionar a Jesús. Esta fue la crónica de Ruperto Concha de esta semana. Revisa más contenido en nuestro sitio resumen.cl y síguenos en redes sociales. Resumen Podcast.